Vamos a abrir el micrófono antes de empezar a irnos, porque todavía nos queda una entrevista súper importante que hemos hecho nuestras compañeras Gladys y Marisa. Entonces, bueno, Carlita. Gracias, Ale. Bueno, como han dicho, ya estamos como comenzando a despedirnos. Y quiero agradecer mucho a todas las compañeras y compañeros que nos han mandado sus materiales, sus coberturas. También gracias a todas las radioescuchas que nos han estado mandando mensajitos en el Instagram, en la página también de La Fuga, también por correo, y les agradecemos mucho por igual el acuerpamiento y el escuchamiento, digamos, entre todas nosotras y nosotres. Y bueno, saludos para Lecisa y Jope. Sí, a la casa de Roja. Gracias por poner el programa mientras abren el restaurante, chiques. Sí, gracias, chiques. Y así, entonces, yo despedirme, decirles que estoy muy, muy, muy feliz de haber hecho la transmisión otro año más con todos los aportes de todas las compañeras y compañeros de Labia Ayala, y que cada vez crecemos muchísimos más. Hemos estado hoy día retransmitidas por otras radios. Así que muchas gracias y buenas noches. Bueno, yo igual quiero agradecer aquí a mis compañeras, a la Geli, a la Ale, a la Carlita, a la Lu. Ha sido una tarde realmente linda, llena de cables, de trabajos, de sonidos, y bueno, ha finalizado con la lluvia. Es lindo poder aprender de nuestras mismas compañeras, seguir experimentando con los sonidos, con los ruidos, con los gritos de las mujeres. Sabemos que estamos en un camino de aprendizaje, sabemos que pueden haber fallas técnicas, pero creo que de eso se trata el oficio, ¿no? De ir perfeccionando, y del amor al oficio. También quiero mándales un abrazo a nuestras compañeras que están como también reuniendo los sonidos en otras ciudades, en otros territorios, en otros países. Es bien lindo cómo está creciendo, como dice la Carlita, La Fuga. Hemos recibido lindos mensajes en el Instagram, gente que se anima a mandar como una experiencia, como de una primera vez, audios, y eso también es súper lindo. A las compas que han recomendado lecturas, siempre está lindo leernos entre nosotras, compartirnos lecturas para ir alimentando la esperanza de la lucha. Estamos en tiempos jodidos, ¿no? Estamos viendo un genocidio ampliamente documentado. Justo ayer también, después de la marcha, la marcha se ha desviado igual a la FELCB, porque había un caso de feminicidio. Entonces, lo único que nos queda es seguir alimentando la lucha y la resistencia. Y gracias, compas. Gracias a todos que han hecho posible esta escucha a lo largo del territorio. Es importante escucharnos a nosotras mismas, es importante gestar una escucha colectiva, y este esfuerzo es mucho laburo de parte de las chicas de La Fuga, pero creo que en torno hay una poderosa red, y es lindo cuando se puede de alguna manera, no sé, compartir ese espacio, ¿no? Teletransportarnos a sus territorios. Gracias. Sí, muchas gracias a todas ellos que se han quedado ahí conectadas o que han ido y venido. La transmisión la vamos a liberar en estos días para que la vuelvan a escuchar. Se han perdido una partecita. Hemos tratado de poner absolutamente todos los aportes, con un problema técnico que hemos tenido con una charla de la presentación del feminci, de las discas. Y un audio que no, que es un mensaje entrepapelado por ahí, que ya lo vamos a unir a la versión enlatada de la Transmi, porque la idea es pues que salgan todas las voces que se han sentido invocadas a mandar su trabajo a este espacio, a tomarlo, a hacer lo suyo, y creo que ese es un poco provocar este espacio de la fuga, liberar, ¿no? Liberar espacios, habilitar espacios, ampliar nuestro territorio ocupado, liberado, mientras se los achicamos a quienes nos hacen la vida dolorosa, violenta. Este 8 de marzo ha sido un día muy importante, porque creo que a muchas de nosotras, o a nosotras como el tejido que somos, nos ha tocado muy cerca la violencia de la que contra la que luchamos, y hemos tenido casos como muy de hermanas muy muy cercanas que han estado de frente contra la violencia patriarcal y contra la injusticia. Y esta fuga está dedicada también a ese acuerpamiento, ¿no? A nuestras hermanitas, a la familia de la Gaby, a la familia de las Cañones, que les queremos mucho. Y este esfuerzo también es un espacio para que sientan nuestro abrazo, nuestro cariño, nuestra fuerza, que aquí estamos. Y bueno, también, ¿no? Para seguir denunciando que ningún genocidio puede gozar de la complicidad de nuestro silencio. Y nada, gracias. Quería agradecer a las radios que también se han colgado la señal. Muchas gracias a la Eri, que ha hecho el contacto con Radio Rajeuses, Radio Galere de Francia, que están transmitiendo intermitentemente todas las movidas alrededor del 8 de marzo, todo el mes. Así que ahí cuélguense, busquen las señales de las radios libres, y también a los compis de las radios experimentales. Gracias, compas, por confiar en el y amplificar nuestro laburo. Y nada, gracias a todas, pasen la voz, la fuga está ahí, en la página estamos trasladando todas las otras transmisiones, y esténse pendientes, pues no solo salimos al aire los 8 de marzo, hay otras tomas también. Eso, gracias. Bien, gracias. Gracias, chicas. También me uno al agradecimiento colectivo por todo el laburo que hacemos, por todo el laburo que han hecho todas las cuatas que han mandado todos sus aportes. Para nosotras es realmente muy, muy lindo recibir las cosas que nos mandan, saludos, temas, poemas, paisajes sonoros, coberturas, canciones, todo. Entonces, muchísimas gracias a quienes nos han amplificado también hoy día, quienes nos han retransmitido. Y también yo me quiero unir a este abrazo para nuestras compañeras, nuestras hermanas, que les ha tocado vivir toda esta violencia política que el Estado y que el patriarcado pues nos infringe a las mujeres y a las personas, ¿no?